Hell y Oates es un dúo estadounidense de Blue Eyed Soul formado en 1970 en Filadelfia. Se estima que el dúo vendió 80 millones de grabaciones a lo largo de toda su carrera, convirtiéndose en el dúo musical con más ventas de todos los tiempos. Es más, algunas canciones muy populares se inspiraron en las pistas de este dúo, como Sunrise de Simply Red o incluso la línea de bajo de la tan afamada Billie Jean. Soft Cell es un dúo británico de música exponente del pop de la década de 1980. La banda es conocida especialmente por su versión del sencillo de Gloria Jones, Tainted Love, lanzado en 1981 y un éxito a nivel mundial. Seguirnos en redes sociales y se encuentran como Killa Rock en Facebook, Twitter e Instagram. Eurythmics fue una banda británica de New Wave originaria de Londres, formada por Annie Lennox y David A. Stewart. A principios de 1980, durante su existencia consiguió un enorme éxito comercial, llegando a vender casi 80 millones de discos en todo el mundo. Some of them want to get used by Generous Barclay es un dúo de soul americano compuesto por el cantautor Celia Green y el productor Danger Mouse. Lanzaron su primer álbum de estudio en 2006. Contenía su exitoso sencillo Crazy, que alcanzó el número 2 en el Hot 100 de Estados Unidos y encabezó la lista de singles en el Reino Unido. A los promocionales, escucharemos una gran banda que en estos días se separó lamentablemente. Hablamos del dúo formado por músicos franceses. Daft Punk alcanzó una gran popularidad en el estilo house a mediados de la década de los años 90 en Francia y continuó su éxito por todos estos años. Celebrate.

Guess. Es una banda con sede en Los Ángeles formada en 2011. El grupo está compuesto por Asa Tacone y Matthew Compton. En abril del 2012, la banda lanzó su álbum debut Mondo. Bohemian kind, in the cold bright dawn, we watched her grow. Wisdom begun, season when the river was high, on the gray stone lawn, I walked along. Become. She's got it bad. troubled man. You wished it all away. Gun in hand, you found a path today. And I know nothing about trouble, man. Your faith was long ago. Foreign land, the sea was made of stone. And I know nothing about he's gotten bad for me. He's gotten bad for me. The only game to play, Shadow Puppets es un grupo inglés formado por Alex Turner de Arctic Monkeys y Miles Kane de The Rascals. Los dos son muy amiguitos, formaron este excelente proyecto. Tonight. Monster es un dúo inglés de música electrónica compuesta por los productores discográficos Dean Hunter y Jarrod Gosling. iMonster y su sello Twin of Evil llevan el nombre de las películas de terror protagonizadas por Peter Cushing. Sleep amid the flowers for a couple of hours on a beautiful day. Daydream, I dream of you amid the flowers for a couple of hours. Such a beautiful day. Amid the flowers. The Black Keys es una banda de rock estadounidense formada en 2001 y compuesta por Dan y Patrick. El dúo comenzó de forma independiente grabando música en sótanos y produciendo sus propios álbumes antes de emerger como una de las bandas más populares y sensacionales del garage rock en la década del 2010. Bueno, amigas y amigos, hemos llegado al final de este programita, pero no se preocupen porque pueden escucharnos de lunes a viernes a las 11 de la noche para cachar excelentes rolas y seguirnos también en redes sociales para enterarse de uno que otro chismecito de la farándula rockolística. Me despido de ustedes, yo soy la Mire y conmigo nos encontramos hasta el próximo martes. Killia Rock, te esperamos en nuestra próxima emisión a la misma hora y por esta emisora.